Bueno, como te decía, el doctor Miguel Ragone era médico y fue elegido gobernador de la provincia de Salta en aquella jornada histórica del 25 de mayo del 73, en la que fue electo presidente Cámpora. No pudo extender mucho su mandato a gobernador, tuvo que irse en el 74, y unos días antes del golpe de Estado del 76, lo asesinaron. Tenía 51 años, todos los asesinatos y las desapariciones ocurridas durante el genocidio son importantes, por supuesto, pero aquí se trataba de un ex gobernador, digamos, ¿no? Y que había sido gobernador hace muy poco y que fue asesinado, y que además fue asesinado antes del golpe de Estado, antes del comienzo formal de la dictadura. En ese momento, Ricardo Lona era juez y hoy es imputado en una causa por crímenes de lesa humanidad justamente vinculado al asesinato de Ragone. Se tardó muchísimo tiempo en llegar a este juicio. Las dificultades de todas las causas, en este caso, se vieron extendidas, ¿no? Costó mucho llegar a que Lona esté en esta circunstancia. Recuerdo montones de notas con personas de Salta y de Jujuy hablando de otros juicios en el que siempre decíamos se posterga el inicio del juicio a Lona. Bueno, llegó el momento hace algunas semanas y ya estamos en la etapa de testimoniales. Queremos hablar con Nenina Lescano, que es una de las personas que dio su testimonio en las jornadas de este juicio. Nenina, bienvenida a Oral y Público. Soy Fernando Tevele, estamos en Radio La Retaguardia. ¿Cómo estás? Sí, bien. Buenas noches. En realidad yo pertenezco a la Organización de Familiares de Desaparecidos de Salta. Claro. Y sí, empezó la causa, el juicio de Ragone ya va en la tercera etapa, digamos. Toda esta etapa, esto se llama Ragone 3. Claro. Que se va directamente a enjuiciar a Lona. Porque hasta ahora hubo una serie de excusas, recovecos jurídicos para no presentarse a juicio, ¿no? Pero hace dos semanas empezó nuevamente la causa ya directamente contra Lona. Y bueno, yo esta semana di testimonio, empezó hace dos semanas, los martes y miércoles se dan testimonios, y la mayoría de las personas que han testificado, entre ellas un ex juez de la provincia que era del gobierno de Ragone, porque hay que decir que la provincia de Salta fue intervenida por el gobierno nacional como provincia subversiva. Y esta intervención significó la intervención de la universidad y la intervención de todas las reparticiones públicas. Esto significó también la desaparición ya en esa etapa muchos presos políticos y también desaparecidos. Eso fue a finales del 74. Claro, y todo el 75 los allanamientos y el buscar gente en las distintas reparticiones, incluido la universidad, porque la universidad también fue intervenida. O sea, en Salta el golpe empezó antes. Sí, en Salta empezó todo lo que es operativo Independencia. Concretamente yo testifiqué porque yo tengo un familiar desaparecido que es mi padre, que un abogado que lo secuestran en Santiago del Estero el 13 de marzo del 76, o sea, a dos días de diferencia con Ragone. La relación que hay entre lo que significa el operativo Independencia y todas las causas que se están cruzando informaciones de todo este NOA, digamos, hace a que a Ragone, cuando lo secuestran, había dos autos con patentes de Santiago del Estero. ¿Y qué pasa? Lona no siguió la investigación que correspondía con esos autos, con todo un contexto de lo que significaba el operativo Independencia. En Santiago del Estero, a dos días lo secuestran a mi papá, que precisamente lo que relaciona todo esto es que en Santiago estaba Musasar y Carlos Juárez de gobernador. que también fueron en las mega causas de Santiago del Estero. Y con la situación es que todo esto va a confluir un poco lo que es Operativo de Independencia, porque mi papá, por ejemplo, hace 3-4 años atrás lo identifican en Pozo de Vargas, en Tucumán. Entonces, la realidad es que Lona sabía todo lo que pasaba en toda esa región, y él es como si las cosas estuvieran totalmente aisladas y no se hizo cargo de ninguna situación. Entonces, hay testigos que lo están acusando directamente de omisión, de que no investigó, de que no siguió. Y en el caso del ex gobernador, sigue siendo aún un desaparecido, porque lo secuestran en la calle y nunca apareció. A él lo secuestraron en Salta. Sí, al gobernador Ragone a 2 cuadras, media cuadra, 1 cuadra y media de su casa cuando iba al hospital, que paradójicamente en ese momento se está realizando el juicio contra Lona a media cuadra de lo que fue de lo que es la casa de Ragone. Está la viuda de Ragone ahí. Y nosotros hemos sentido, realmente han usado para el juicio una casa que ni siquiera es un juzgado, con una serie de dificultades de los espacios físicos para la participación del público, con la ironía que a media cuadra es la casa de Ragone y a 1 cuadra y media de donde lo secuestraron, que es la zona más oligarca de Salta, que es la zona del Monumento a Güemes. Claro. Entonces, todas esas cosas hemos denunciado porque además de la participación de las organizaciones y del público en general en la causa, es como si hubiera, como si existiera todo, aún ahora, toda una actitud de protección, de que no vaya todo el público que corresponde por el espacio físico con que han hecho el juicio. Claro. Concretamente, en el caso mío, lo relaciono con los autos Santiago del Estero y que las causas Santiago del Estero, muchas de ellas, han sido identificadas en Pozo de Vargas, en Tucumán, Operativo Independencia. Recordamos, perdóname, para la gente que nos pudiera estar escuchando y que por ahí no pueda no entender lo que estás diciendo, en el Pozo de Vargas apareció una gran fosa común, ¿no? Donde es una fosa clandestina que ya existen, han trabajado los geólogos, los arqueólogos forenses rescatando restos de ese lugar. En ese momento son 110 personas identificadas y todavía siguen rescatando restos, existiendo individuos que no han sido identificados porque no hay archivo genético para compararlo. O sea, y ahora están hablando en todo lo que es Operativo Independencia que están por destapar otro pozo también con múltiple ahí en la zona de Tucumán. Por lo tanto, en ese momento que lo secuestran a Ragone acá en Salta, son 2 autos patentes de Santiago del Estero, cuando toda la zona de Tucumán, si ustedes piensan que para venir de Santiago con autos robados y pasar por toda la zona de Tucumán, que había que pasar a paso de hombre con luces prendidas y estar toda la zona militar, que se hacían controles cada cuadra, digamos, ¿cómo trajeron esos autos para el secuestro de Ragone? Y Lona, que estaba de juez, no siguió la investigación para ver qué había pasado con esos autos, ¿no? Recién en etapa de Ragone 2 se vio que se trajo uno de los propietarios de los autos y lo citó y dijo que se lo habían robado en las termas de Riondo. Pero esto ha sido hace poco, o sea, que nunca se investigó realmente quién eran los dueños de esos autos. Claro. ¿Cómo habían hecho para pasar desde Santiago por Tucumán y a Salta para secuestrar a Ragone? Entonces Lona, la justificación que da en su testimonio es que un auto se encontró en Cerrillo, que es cercano a la capital, que es el auto del mismo Ragone. Y los otros autos se encontró cerca de Coronel Moldes, donde está el dique del Cabra Corral, y él decía que quedó la versión de que había sido gente de afuera que lo había secuestrado a Ragone. Y con esa actitud, o sea, no investigó, no llamó, pero ya los testimonios están saliendo un montón de otras situaciones todo lo que significó Palomillas, que fue una masacre múltiple de presos políticos, que fue enseguida del golpe, digamos. Claro, y, claro. Y muchas otras causas que Lona no investigó, y habeas corpus que se presentaron y todo lo demás. O sea que está realmente bastante complicada. Esperemos que realmente esta vez los jueces asuman, tomen decisión, porque esto ya... Esto significa que ya hace bastante tiempo que se inició esta causa, que hay muchos, muchos elementos ya entregados en estas causas, ya por los abogados y por las investigaciones, ¿no? Le contamos a la audiencia más joven que tenemos que cuando Nanina Lescano, de Familiares de Desaparecidos de Salta, con quien estamos hablando, dice que se estableció que los dos autos que secuestraron a Ragone eran de Santiago del Estero. En esa época, a través de las patentes de los autos, tenían una letra inicial, y esa letra inicial identificaba la provincia en la que estaban radicados, ¿no? Cosa que ahora no ocurre, digamos, no, pero, general, claro. Pero que en esa época se identificaban los autos de esa manera por provincias, y eso quedaba a la vista a través de las chapas patentes, ¿no? Del tribunal, ahí estamos en una zona en el NOA, pero especialmente en Jujuy y en Salta, donde siempre es difícil conformar tribunales, ¿no? Conformar un tribunal. ¿Qué se sabe de los jueces que están a cargo de esta causa? Por eso es que se demoró también. Una de las demoras con respecto al enjuiciamiento de Lona es que se fueron excusando, todos los jueces de Salta se fueron excusando bastante tiempo, y fiscales, porque con todos los años que él tuvo de juez federal, tanto en los procesos antes del proceso antes del golpe de Estado, durante el golpe de Estado y también en la etapa de la democracia, significa que hay mucha gente que o trabajó con él, o son discípulos, o son parientes, etcétera. Así que fue muy difícil la conformación de un tribunal, porque había mucha gente que se excusaba, ¿no? Y finalmente terminó conformado por jueces que ya habían tenido, tienen antecedentes en causas de lesa, o no? No, sí, algunos de ellos sí. Sí, ahora, evidentemente, también estos jueces ya, porque tengo que informar también que el año pasado empezó esta causa, y después se pidió por un pedido de la defensa de Lona, se pidió cuarto intermedio, que se retomó la causa recién ahora. Claro. Desde el año pasado, digamos. ¿Lona asiste a las audiencias? ¿Está presente en el juicio? Sí. No todas, pero está presente, sí. Y sobre todo la primera audiencia, que es la que tuvimos cierta dificultad para entrar a la sala, y por eso con una gran custodia policial, etcétera, se planteó por los medios de comunicación, incluso las organizaciones, denunciando toda esta operación de protección para que la gente no estuviera en el lugar. Y bueno, ahora más o menos se fue recomponiendo la situación. Y yo creo que los jueces ya tienen suficientes elementos como para tomar una decisión. Claro. Vamos a esperar, porque ya no se puede seguir dilatando más. Veremos qué tipo de situación plantea la defensa, pero realmente los testimonios que se están dando ahora hablan claramente. Una ex presa política se expresó ayer, que estuvo en lo que significó primero en Policía Federal, todos los recursos, después estuvo presa acá en Villa Las Rosas, después la llevaron a Devoto. Todos esos testimonios fue en la época que Lona era juez federal. Nanina, gracias por este contacto con Oral y Público, y cuando se esté acercando la sentencia vamos a estar charlando nuevamente, más sí, que seguro. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Un abrazo. Es muy importante, porque muchas veces las causas del interior no se conocen, digamos, a nivel nacional o en Buenos Aires, ¿no? No para nosotros. Nosotros intentamos reflejar los juicios, sean aquí en Buenos Aires o sea en cualquier provincia, con la misma intensidad. Por supuesto que nosotros tenemos la posibilidad de ir a los juicios que se realizan aquí cerca y eso hace que quizás hablemos un poco más de esos juicios, pero nos pretendemos como un programa que refleje lo que sucede en todo el país con los juicios, así que, bueno. Me parece muy importante un poco esa discusión, ¿no? Muchas gracias, un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, adiós. Nenina Lescano es integrante de Familiares de Desaparecidos allí en la provincia de Salta, nos ha dejado su impresión después de haber declarado esta misma semana en la causa contra el ex juez Ricardo Lona. Han avanzado los juicios en algunos casos contra jueces también en Santiago del Estero, contra ex jueces, contra jueces en la dictadura, por supuesto, el juicio que abrió camino en ese sentido, si bien ya había antecedentes como el de Santa Fe contra el ex juez Brusa, situación por la que después terminó siendo asesinada Silvia Supo, que fue una de las testigos principales de ese caso. Ese fue el primer juicio contra un juez de la dictadura, el del juez Brusa. Pero después el más emblemático es el caso de Mendoza, claramente, porque fue un juicio con más de un juez, digamos, ¿no? Fueron varios jueces y camaristas, incluso durante la democracia, que estuvieron allí en el banquillo de los acusados. Bueno, ahora es el turno de Salta, es el turno de Lona, y pronto habrá sentencia, esperemos que condenatoria.